Cuidado que si todo no te prende. ¡Ay! La Sonora Carrusel. ¡Sopla! China Salomé, que es la reina de la parranda.